Tenemos a Miguel y Pilar Aguado. Bueno, buenas tardes. De verdad que la satisfacción nos embarga a los dos. Ella no dice nada, pero lo digo yo por ella. Sinceramente, hoy me siento como cuando acabé mi carrera. Tenía 22 años, me dieron el título después de 5 años de esfuerzo y me comí al mundo, de verdad. Digo, Pilar, vamos a comernos el mundo. Y así fue. Nos marcamos un objetivo. Yo soy marino mercante, elegí la rama de máquinas. Hay más marinos, ¿eh? Y entonces, pues nada, a luchar me fui a Estados Unidos sin ni idea de inglés y efectivamente hicimos muchísimo dinero, lineal. Pero llegó un momento en que yo tenía que tomar una alternativa, porque yo tenía cantidad, pero no calidad de vida. O sea, mi calidad de vida era muy pobre. Yo estaba 6 meses navegando y 2 en mi casa. Entonces, tenía unos hijos y los hijos no me conocían. Por lo tanto, Pilar, que siempre ha estado a mi lado y que es muy clara, porque se llama Clara del Pilar, me dijo, Miguel, tenemos que cambiar nuestras vidas. Y así fue. Tomamos una decisión que nos costó mucho esfuerzo porque realmente había que cambiar el dinero por el tiempo. Y nuestra economía se vino abajo a un 12% de lo que ganábamos. Eso fue en el año 71, pero como éramos jóvenes, iniciamos nuestra andadura de nuevo ya en la industria. Me dediqué a la ingeniería, hice cosas muy bonitas en la ingeniería, con su apoyo también, por supuesto. Ella me ha ayudado mucho siempre, me ha motivado. Y subí para arriba con ese esfuerzo que siempre hemos tratado de influirnos el uno al otro. Ella también estaba en ese momento desmotivada, también se quiso motivar o realizar, que se suele decir, y se puso a trabajar. Entonces, bueno, pues vivíamos relativamente bien, económicamente muy bien, pero no nos dábamos cuenta de que nos estábamos engañando, porque aunque nuestra economía iba para arriba, nuestro tiempo de nuevo iba para abajo. Y no nos dábamos cuenta de aquello. Es decir, yo pasaba horas y horas y horas construyendo fábricas, montando equipos, trabajando horas, sábados, domingos, festivos, y no nos dábamos cuenta, yo no me daba cuenta, y ella me imagino que sí, pero no me lo decía, porque dejaba que yo me realizase profesionalmente, porque tenía que alcanzar un estatus, un nivel de vida que era erróneo, porque realmente yo estaba perdiendo a mi familia sin darme cuenta, y ha sido mi última etapa, 8 años que llevo en esta empresa de aquí, de Cádiz, esta multinacional tan famosa, la número uno en automoción, donde yo casi perdí a mi familia por dedicarme a mi profesión. Pero Pilar, como he dicho que es muy clara, me dijo, Miguel, esto fue hace 3 años o 4, Miguel, vamos a analizar nuestra vida. Lo que dicen de Spohr, llega el momento del análisis. O sea, todos nosotros, llega un momento en nuestra vida que tenemos que analizarnos. Hay algunos vegetales que nos analizan, pero la mayoría de nosotros nos analizamos en un momento o otro en esta vida, decimos, ¿dónde vamos y para qué vamos por este camino? Y así fue. Y entonces nos preguntamos lo de siempre. Nosotros somos asalariados, ¿qué es lo que queremos hacer? Trabajar para nosotros mismos. Vamos a dedicarnos nuestro esfuerzo a nuestro negocio. Pues bien, así nos iniciamos, empezamos a darle vueltas a la cabeza, empezamos a decir, si dedicamos nuestro esfuerzo a nuestro negocio, vamos a tener más resultados, por lo menos vamos a estar estrujados o exprimidos por nuestro negocio, por nosotros mismos, no por otras personas. Pero, ¿qué pasa? Que la realidad te dice después que ¿qué opciones económicas tienes para realizar eso? Tienes que acudir a un banco, tienes que pedir dinero, no sabes qué te va a pasar, si te va bien el negocio, y entonces le das largas al tema. Es decir, el cambio en las personas no se realiza fácilmente. O sea, todos nos negamos a cambiar en la vida, todos, porque el cambio implica riesgo. Y nosotros no queríamos correr riesgo, ni ninguno de vosotros. Es más cómodo vivir con lo que tenemos, con lo que conocemos. Pero los que no cambian, no progresan. Y entonces decidimos cambiar. Pero digo, las alternativas que teníamos no nos daban soluciones. Y llegó la alternativa. Llegó la opción. Previamente habíamos revisado negocios, habíamos revisado otros trabajos, había revisado una serie de cosas, pero digo, ninguno me daba la satisfacción. Y llegó la alternativa, llegó la acción, llegó Amway. Llegó Amway, a vosotros habéis llegado Amway pues por una llamada telefónica, por una cinta, por una palabra de un amigo, por algo. A nosotros nos llegó una llamada mediante una carta. Una carta que vino de Estados Unidos. Todos, o sea, en este negocio que estáis todos implicados, alguno es responsable. Yo hoy quiero presentaros al responsable de salir aquí. ¡Daniel! Hola. Este es Daniel, mi hijo. Este es el responsable. Este estaba en Estados Unidos un año entero estudiando el curso 11, ¿no? Y estuvo con una familia americana que queremos muchísimo, que adoramos, una familia extraordinaria, respetuosa, que tienen unos hijos que se llaman los Nicholas, que viven en Columbus, Ohio, y Dani ha compartido con ellos parte de su tiempo. Entonces, Dani le habló de sus padres, porque Dani nos adora. Y nosotros adoramos a Dani, ¿verdad, mamá? Ha dicho algo, ha dicho sí. Entonces, esta familia, como sabía que se estaba abriendo, porque Amway somos una familia todos, o sea, todos estamos conectados, ya los he visto muchas veces en las charlas, todos estamos unidos, somos una familia unida, 1,5 millones, 1,300,000 personas unidas por la amistad. Entonces, esta familia sabía que aquí se iba a abrir el negocio, que estaba en marcha, que se estaba tocando, como decía Paul, no estaba todavía funcionando. Entonces, me mandó la oportunidad. Daniel, te puedes marchar, hijo, si quieres. Gracias. Entonces, en aquel momento, como todas las mentes tradicionales, cogí aquella información que leí, que no entendí en absoluto, y la dejé de lado. Y yo seguía dando vueltas a mi coco en el mercado tradicional, en los negocios, en el estar siempre explotado por las demás personas. Pero como no encontraba nada que nos satisfaciese, pues llegó el momento en que dije, Pilar, esta es la única alternativa que tenemos. Y entonces, en aquella alternativa, nos venía el nombre de Luis Costa. ¿Quién será Luis Costa? Pues vamos a llamarle. Llamamos a Luis Costa. Luis Costa, como un rayo, se presentó en Sevilla. Me junté con él en el Hotel Los Lebreros. Pilar me acompañó, porque Pilar me acompañó a todos los sitios, pero Pilar se fue al Corte Inglés, y yo a Los Lebreros. Entonces, Luis me pegó el plan, ta, ta, ta, ta, y yo, ta, ta, ta, ta, y no entendí nada. Pero, hombre, como yo me doy de experto, pues salí de allí, y Pilar, hey, Miguel, ¿cómo está el plan? Yo digo, ah, estupendo, esto es estupendo, un negocio fantástico, Pilar. Sí, pero ¿de qué trata el negocio? Pues mira, es un negocio un poco complicado de explicar, ¿sabes? Sí, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mira, exactamente no lo he entendido muy bien. Pero bueno, ¿hay que vender algo o no hay que vender nada? Pues no, siempre hay que vender algo. Pero, y así desde luego me dice, bueno, ¿tú te has enterado del negocio o estás tomando unas copas? Digo, no, hombre, he estado informándome, pero no me he enterado de nada. Pilar, se gana dinero a manta allí. Digo, pero no te preocupes, que vamos a traer otra vez a Luis y que te lo explique a ti. Y así fue. Luis, a los pocos días, hizo algo muy importante. Algo que yo recomiendo a todos siempre que os doy el plan. El seguimiento. A los 2 días me llamó por teléfono, Miguel, ¿qué? ¿Cómo va eso? Bueno, pues bien. El sábado estoy en tu casa, prepárame una reunión. Bueno, yo preparé mi primera reunión, vinieron 4 parejas, de las 4 parejas ninguno de los auspició. Todos sabían como yo, sin enterarse de nada. Luego uno de ellos entró, que era Antonio Naval. Antonio, ¿verdad? Está ahí. Bueno, mi primer afiliado. Entonces, bueno, pues la segunda reunión, yo todo esto sin hacer mi contrato, sin creerme nada de lo que me habían contado. Sí creía exactamente que el negocio iba a funcionar, porque me lo había transmitido una familia que no me iba a engañar, estaba clarísimo. Entonces, pues yo continué, y otra reunión que me mandó, que vino Luis aquí a Cádiz, montamos otra reunión, y ya en esa reunión sí entraron Fernando Sanz y Federico Fitz, que están aquí también los dos, y se asociaron así a continuación también con nosotros. Ellos sí que vieron el negocio la primera, porque ¿dónde está el contrato, Miguel? Aquí. Firmaron y empezaron a funcionar. Y digamos que esto fue como yo inicié mis pasos en Amway. Entonces llegó el momento de la verdad, de firmar mi contrato. Yo tenía que ir a Madrid a firmar el contrato porque tenía que desplazarme por un asunto personal. Y bien, llegué a Madrid Y yo decía, esto es un rollo, ¿cómo me metí yo en este tema? Yo todavía con mi mente dándole vueltas al mercado tradicional. Total, que fui a Madrid. Y cuando iba en el taxi hacia la casa de Luis Costa, Antonio Cabrero 90 bis, dije al taxista, digo, ¿por qué no para antes de llegar? Nos damos la vuelta. Total, que ya, bueno, me metí en casa de Luis, Luis me sacó la carpeta, me firmó el contrato, me explicó cómo funcionaba todo aquello, me llenó de cinta, me llenó de productos, yo sabía para qué valía todo aquello, yo le pagué el dinero, digo, ya la he engañado, ya he caído. Yo salí con todo aquello bajo mi brazo y dije, pero bueno, al fin me he librado de Luis. Le he dado mi dinero, yo no quiero nada más de Luis y se acabó. ¡Ja! ¿Qué va? A los 4 días estaba otra llamándome, Miguel, otra reunión. Seguimiento. Y eso fue lo que me fue dando fe en el sistema. Entonces, yo le dije a Luis, digo, Luis, bueno, he escuchado las cintas y las cintas no hay quien las escuche, no hay quien las aguante. Pero Miguel, ¿tú has escuchado las cintas? Digo, ¿las he escuchado? ¿Cuántas veces? Bueno, pues un poco, le he puesto unos 5 minutos una cinta y no la entiendo. Escúchala más veces. Bueno, pues la escuché más veces. Y así fue escuchando una vez y otra vez y otra vez. Las cintas no eran buenas. Está clarísimo que las cintas no son buenas, pero los conceptos son buenos. Las cintas están enfocadas hacia un pueblo que no es el nuestro, pero los conceptos son válidos para todos. Y eso es lo que empecé yo a captar de las cintas. Y cuando me dijo, Miguel, léete a Dale Carnegie. Digo, Dale Carnegie, si es amigo mío. Sí, hombre, si Dale Carnegie yo lo había visto, yo lo había estudiado, había hecho un curso hacía 15 años. Un curso que además me había valido para subirme en mi profesión. Porque yo, digamos, gané muchos enteros dentro de mi profesión al aplicar las técnicas de Dale. Desempolvé mi libro, empecé a leerle y empecé a pensar de forma positiva. En aquel momento empecé a escuchar a gente como Dexter Yeager. Me dio su actitud, me transmitió su actitud, lo positivo nada más, lo que no me interesaba lo dejaba al margen. Hoy escuché la fuerza de Bill Britt cuando me hablaba del porqué, me hablaba de muchas cosas importantes que yo transmitía después a la gente. Escuché a Paul Stevens, escuché a Luis Costa, escuché a Mike Hallett, escuché a serie de ellos que realmente se pueden sacar muchos conceptos muy positivos, que es lo que de verdad me hacía a mí transmitiros a vosotros los porqués de este negocio. Y entonces dije a Pilar, Pilar, tenemos que funcionar en este negocio. Yo toda mi vida soy una persona que me ha marcado retos, siempre. Y digo, si yo he triunfado en mi profesión, estoy triunfando en mi profesión, ¿por qué no he triunfado en este negocio igual? Y Pilar, vamos a marcarnos un objetivo. Vamos a funcionar 6 meses, pase lo que pase. Por encima de todo vamos a funcionar. Pero, como habíamos escuchado las cintas y habíamos leído a Dexter en El Patrón del Éxito, escribimos el porqué. Está escrito en casa el porqué. O sea, no se engaño, está escrito en casa. Hay 2 porqués a corto plazo. Uno se va a cumplir dentro de 2 meses cuando Pilar deje de trabajar. El segundo, ya le contaré cuando llegue, está más cercano. Y eso fue lo que nos dio la fe para seguir adelante. Y la credibilidad en el sistema. Y el dinero, por supuesto, era importante. Llegaba el dinero. Pero lo más importante era dar lo que tú tienes a los demás. Era transmitir a la gente lo que tú tienes. Eso es lo más importante de todo. Y no solamente el sistema da dinero. Yo muchas veces los digo, a los americanos les gusta decir el dinero, la grandiosidad. No exactamente nos pasa a nosotros los españoles eso. Aunque en el fondo, el dinero es lo que te proporciona todas las cosas. Pero hay un tema que quiero contaros y acabo para no aburriros. Hay una cosa que ha dado el sistema y es lo que a mí más, lo que yo más agradezco del sistema. Y es que no solamente da dinero, da felicidad a otras personas. No por el dinero, sino por la comunicación, por la relación humana. Yo tengo, Pilar y yo tenemos una amiga, un matrimonio, que son muy amigos. Él también era marino mercante, ya muerto. Y este hombre ha sido una persona inteligentísima, una persona un fuera de serie, pero una persona enferma desde hace 30 años. Enferma. Tenía todas las enfermedades del mundo que podéis imaginar. Tenía los riñones estropeados, tenía el páncreas, tenía el pulmón, tenía todo. Tenía diabetes, tenía de todo, pero con una fuerza de caballo para seguir viviendo. Y su mujer, vamos, le alimentaba con su amor porque era una pareja envidiable, eran 2 enamorados. Y este hombre se trasplantó en la clínica Mayo de los 2 riñones. Estaba prácticamente muerto, siguió en vida y así aguantó durante casi 15 años después. Al final, lógicamente, hace 3 años, esta persona murió. Y esta mujer, tenéis que verlo cómo se quedó. Se quedó prácticamente muerta. O sea, no, era un vegetal. No hacía nada. Nada más que lloraba. Estaba en un rincón de su casa metida. O sea, daba pena verla. No admitía que ese hombre se hubiese marchado de su lado. Este año, visitando a mis compatriotas de Santander, vive en Santander ella, pues fui a verla, porque siempre que tenemos la oportunidad de ir a Santander vamos a verla, íbamos a verles a ellos, luego a ella, y entonces llegué a su casa, estaba consumida, pero se alegró al verme. Hola, Miguel, una mujer que hablaba por los codos, encantadora, y la encontré totalmente caída. Hola, Miguel, me he enterado que estás viendo un negocio en Santander. Digo, mariqueva, ¿quién te ha dicho esas cosas? Sí, sí, que me he enterado. Digo, bueno, estamos aquí haciendo unas cosillas y tal. No, pero cuéntame de qué va esto. Pues sí, mujer, si tú quieres te lo cuento. Y la pegué el plan. ¿Queréis creer que esa mujer ha vuelto a la vida en 2 meses? Tenéis que verla en los Opens, pintada, alegre, contenta, captando. Ha vuelto a la vida. Y lo que menos le importa es el dinero, porque el dinero tiene mucho ella. Le importa la comunicación, la relación humana, y lo ha conseguido a base de este negocio. Por eso digo que este negocio da muchas satisfacciones, no solamente las económicas, sino otro tipo de satisfacciones. Y está en vuestras manos el desarrollarlo. Tenéis el apoyo nuestro. Yo estoy muy agradecido a Luis y a Cris, por supuesto a Paul, que ha venido a visitarnos hoy, porque Luis ha sido mi guía, es el que me ha enseñado todo prácticamente, y todos tenemos que aprender de los demás, no nos queda más remedio. Hay que trabajar con humildad, desarrollarnos con humildad. Y así llegamos al fin del mundo si queremos. Nosotros, hoy, Pilar y yo, le digo, estamos muy satisfechos, hemos acabado nuestra carrera. Hoy hemos acabado nuestra carrera, como decía al principio, hemos combinado nuestros conocimientos, los previos, digamos, para empezar a funcionar. O sea, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido nada más empezar. Ahora realmente viene el trabajo. Y el trabajo está ya, el trabajo nos va a dar el fruto, que está muy cerca. Nuestro próximo objetivo es llegar a diamantes, no a perlas, sino a diamantes. Gracias.